déjame que te arrulle con mi canto, para que así dormida reconozcas que tienes un amor que te ama tanto. Vagando en las tinieblas de la noche, tú no comprendes, negra de mi alma, que tu recuerdo en mí abre una herida y que sangrando está. Qué mal le has hecho, porque destrozas así mi pobre vida. Yolandita, qué lindo nombre, ¿quién lo ha grabado? ¿Quién ha pintado tu rostro? ¿Quién pintó todo? Tengo celos de aquel pintor maestro que ha podido pintarte toda, toda. Tengo celos de aquel pintor maestro que ha podido pintarte toda, toda. Pero algún día llegará mi noche buena, en que pueda yo estrecharte entre mis brazos, y jugaré como pierro en la luna, recogiendo mi corazón hecho pedazos. Y jugaré como pierro en la luna, recogiendo mi corazón hecho pedazos. Ahora, y que siga la jarana, aunque no se coma mañana. Yolandita, qué lindo nombre, ¿quién lo ha grabado? ¿Quién ha pintado tu rostro? ¿Quién pintó todo? Tengo celos de aquel pintor maestro que ha podido pintarte toda, toda. Pero algún día llegará mi noche buena, en que pueda yo estrecharte entre mis brazos, y jugaré como Pierrot en la luna, recogiendo mi corazón hecho pedazos. Y jugaré como Pierrot en la luna, recogiendo mi corazón hecho pedazos.